En primer lugar, queríamos preguntarte cómo estás, cómo te sentís. Mira, yo al principio me la tomé con mucha calma, mucha calma. Bueno, tocó a mí, ¿por qué no? Yo, conforme fue empezando a pasar el tiempo y empecé a ver que se habían perdido los antecedentes de lo que había dicho las alcaldías sobre mi caso en particular, y cuando empecé a ver que estábamos completamente incomunicados el primer día, pasamos 15 horas sin alimentarnos, adultos y ancianos y niños muy pequeños. A partir de ahí y de toda la serie de respuestas que recibimos, contradictorias unas con otras constantemente hasta el día de hoy, 8 días después, yo realmente ya cuando me llaman para decirme algo, yo ya digo, dice, ¿estás bien? Sí, corto. Porque si no, ya me pasó que me angustié muchísimo, o es angustiarse o es irritarse, y realmente por ninguno de esos dos lados está la solución, por ninguno de, o sea, no son las herramientas que me van a ayudar a conservar la salud en este momento, ¿no? Vos estás ahí en una habitación, digamos, tenés que permanecer todo el tiempo, hay algún médico que te verifique que estás bien, te hicieron algún análisis. Mira, la idea es que no tengas contacto absolutamente con nadie. Yo desde que llegué me encerré del minuto cero. Digamos mucho, yo había estado en Uruguay 4 meses, no es que había estado en los centros neurálgicos de contagio. Ya te digo, el primer día pasé 15 horas sin tener noticias, no me atendían obviamente el teléfono, yo me imagino el desborde con 400 personas caídas así. Pero también llamé al SAME y se terminaron, y la persona que me atendió dijo, no, no, pero si con el hotel, pero no nos están atendiendo. Y si no, llamalo a la radio y a la televisión, me dijo riendo. La sanitarista que me había visto al principio, había supuestamente iba a hacer una observación por precaución de que durante un par de días se me tomara la fiebre, sí se me tomó al bajar en el momento en que ella hizo esto. Separó a las personas que estaban más cerca y demás, no tan cerca, y ahí porque entre ellos nos tomaron ahí la temperatura, nos la volvieron a tomar al bajar del barco, y después yo me quedé esperando, como me dijeron que iban a venir a controlar todo el viernes. Recién el sábado a la noche pasó un médico, aunque yo le pedí remedios que todavía no llegaron, pedí artículos de higiene para que nadie, no, que yo no estuviera expuesta a nadie ni que nadie estuviera expuesto a mí, y porque realmente tengo tiempo para ocuparme de mi limpieza, que también es muy básica porque estoy sola. Hasta ahora nada de esto ocurrió, no tengo los remedios, otra gente pidió alimentos de dieta médica, la nada misma, la nada misma. Algunos que escuchan te dicen, ah, sí, yo ahora averiguo, sí, ya te aviso, y no, no, no hay nada. Y hoy me puse en contacto con un muchacho que está en el hotel residente, que a él le habían dado la alta, él también había estado en Uruguay, le habían dado, solamente en Uruguay, le habían dado la alta el domingo, pero como tiene padres muy mayores, con criterio, prefirió quedarse en el hotel, en el presidente. Y el miércoles, cuando vio lo peluda que estaba poniendo la cosa, la falta de protocolo todavía en ese entonces, volvió a preguntar si se podía retirar por sus medios y su alta se perdió. Nadie sabe dónde está su alta, nadie se tiene que quedar. Se tiene que quedar expuesto a todo lo que estamos viviendo. ¿Vos sabés cuál ha sido el criterio por qué algunos asintomáticos se fueron a la casa y otros como vos están todavía allí desde el 18 de marzo? Es completamente aleatorio y cualquier criterio que me digas va a ser aleatorio y refutable. Hay gente que estuvo solo en Uruguay, como yo, hay gente que estuvo más cerca que yo y se fue, hay gente que estuvo en Europa y se fue, y hay gente que estuvo en Europa y que está acá. Es Claro. para volverse loco, o sea, encima de todo esto. Y después, bueno, sí hay gente que no pudo regresar a lugares de origen, hay gente que de provincias que no tenía forma de volver, una persona que está acá, que es de Santiago del Estero. Ayer me escribió una chica de Córdoba que llegando a Córdoba, después lo que significó volver a Córdoba como con su papá, una sola persona en el auto, con precaución, etcétera, estando a 1 kilómetro de la casa, le hicieron una causa penal con papeles y todo, ¿eh? Está imputada por andar por la calle. Es todo, todos tenemos una historia de dificultades y para contar, de dificultades, de falta de comunicación, de falta de respeto, de falta de protocolo, que es gravísimo. Sé que la gente del presidente está también muy preocupada por esas cuestiones de protocolo, que son prácticamente las mismas que hemos visto nosotros, ¿no? Sí, me imagino, y por otra parte, el personal de un hotel se supone a priori que no está capacitado para atender este tipo de casos, ¿no? Mira, por lo que tengo entendido, todo es siempre, estamos conjeturándose. Por lo que tengo entendido, hay un grupo de voluntarios, que son, por ejemplo, los que nos acercan las cosas o los que atienden la recepción, traen la comida y la dejan en la puerta, en el piso muchas veces. Están voluntarios, está la gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y del Ministerio de Salud también de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no tenemos contacto obviamente con los médicos por una cuestión de precaución para enviar ambas partes. Bien, o sea que tu perspectiva hasta ahora es cumplir el aislamiento allí. Mira, hoy una persona que hoy nos hicieron un hisopado, estando asintomáticos, Sí. hicieron un hisopado a una persona del SAME. Y creo que una otra compañera acá de Ventura preguntó si qué pasaba con él, o sea, si con el hisopado qué pasaba. Y yo ya no pregunto nada, yo prefiero no preguntar porque me genera más angustia. Realmente nadie hasta ahora me ha dicho una palabra que de algo que se haya sentido. Es más, se preguntó quién es el jefe del operativo médico y sigo sin saberlo, 8 días. Y a ella le dijeron que en principio era hasta el 2, pero después iba a haber que ver. Y ella, pobre, se desesperó, me dice, como más de 14 días. Pero entonces viene Juan, dice una cosa, viene Pedro, dice otra, viene Carolina, dice una tercera. Muy, muy duro. Y las sensaciones que nos están sacrificando por momentos. La falta de rigor. La verdad que es peor que el virus propiamente dicho. Claro, el virus, bueno, vamos a batallar, pero lo agarré. Pero esta incertidumbre de lo peor.